pero parece que zapatea. Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Y trabaja muy parejo. Tracata, tracata, trabaja debajo de un sauce viejo. Para su nido, malambo parejo que prevenido, malambo. Alta es la rama que el pícaro se ha elegido. Chapalea en el barro, parece que zapatea. Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Tracata, trabaja, tracata, parejo. Tracata, trabaja debajo del sauce viejo. Tan redondito, malambo, redondo como un hornito, malambo. Tan abrigado es el nido del hornerito. Me gustaría, malambo, poder un día hacer mi casa poniendo tanta alegría. Parece que zapateo, malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Tracata, trabaja, tracata, parejo. Tracata, trabaja debajo del sauce viejo.